Sí, desde las 12 estuvimos hasta que cerramos con un acto a las 6 de la tarde. Bien, y sí. ¿Les cuento cuál es el planteo? Hola. Sí, Dale, dale. ¿cuál es el reclamo? ¿Por qué decidieron llevar a esta medida? Sí, nosotros somos una coordinadora que se reorganizó con los trabajadores de IPS a partir del año pasado cuando digamos, nos indignó la indemnización de Repsol. Nosotros fuimos despedidos con la privatización menemista, Sí. 32.000 trabajadores fuimos despedidos de IPS. Bueno, Repsol, que fue la responsable del vaciamiento petrolero, o sea, de haber perdido el autoabastecimiento, indemnizó millonariamente y en dólares. Y a nosotros, los trabajadores despedidos, que nos correspondía por ley el 10% de las acciones YPF, nunca se nos pagó eso. Claro. Y al reorganizarnos hicimos una campaña, presentamos dos proyectos a través de la banca del Frente de Izquierda, Partido Obrero, en la cual, con respecto al resarcimiento económico, reclamábamos la misma suma que le habían pagado a los trabajadores de YPF que no fueron despedidos, que eran 90 mil dólares. Bueno, a partir de nuestra campaña, que fue nacional, porque estamos en Mendoza, en Salta, en Santa Cruz, en Bahía Blanca, en diferentes localidades, entonces el oficialismo, digamos, sacó los proyectos que tenía, que no habían sido tratados, a pesar de que tiene mayoría en el Congreso, y a partir de allí llegamos a una ley de consenso para poder dar un paso adelante en todo esto, aunque no es todo lo que queríamos. Logramos que se sancionara la ley 27.137 el 29 de abril, el Congreso le dio el voto unánime y allí se establece una indemnización para el conjunto de los extrabajadores de YPF. Lo que ocurre es que para que sea efectivo, ahora el Ministerio de Economía, o sea, Kicillof, tiene que reglamentarlo y pagarnos, después de 23 años. Bueno, están utilizando, por ahora, el tiempo máximo que deja la ley. No sabemos hasta cuándo van a continuar, porque hay muchas leyes que están sin reglamentar, es decir, sin que se hagan efectivas. Y bueno, nosotros consideramos que 23 años es mucho. Que el Estado subsidia, por ejemplo, pagó 780 millones de dólares a las petroleras. ¿Hola? Sí, te Sí, aquí escuchamos. estamos. A las petroleras como PAE, digamos, por subsidios que le debía, le pagó en dólares. Bueno, hace poco 2.000 millones de pesos también para las productoras de gas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puede ser? Las cuentas del Estado están disponibles para las petroleras y para los ex trabajadores de YPF, no. Es más, hay un presupuesto que maneja debido para subsidios a las petroleras que excedió el importe que el Congreso le votó, 6.000 millones de pesos para las petroleras. Violando la independencia de los poderes, violando lo que votó el Congreso. Ahora, para cumplir una ley que vote el Congreso, para los ex trabajadores, así, ahí no, digamos, no cumplen. Entonces, nosotros estamos reclamando y vamos a seguir la lucha hasta lograrlo. Es decir, para que el oyente entienda, hay ya una ley que ha sido aprobada por el Congreso hace más o menos unos 4 meses que establece el resarcimiento económico para los trabajadores de YPF y que, sin embargo, esta ley estaría acajonada todavía en el Ministerio de Economía esperando que el ministro Kicillof la firme y, mientras tanto, se están financiando y se están subsidiando las petroleras. Esto es lo que ustedes están en este momento manifestando, ¿no? Sí, una excelente síntesis. Sí, Sí. muy bueno. Sí, y no somos los únicos, porque están también los trabajadores de las telefónicas, tanto los actuales como los que sufrieron los despidos por privatización, reclamando los bonos de participación en las ganancias, los ex trabajadores de gas del Estado, que también formaron su coordinadora, reclaman una ley que abarque a todos los trabajadores, y hoy han estado presentes en la carpa, así que estamos uniendo la lucha. Un poco convocado los diputados también que han votado esta ley para que se concluya la tarea y entren al Ejecutivo, o sea, Kicillof, que nos pague, que nos reglamente y nos pague ya la ley. Bueno, se han hecho presentes el diputado Pablo López, del Frente de Izquierda, Partido Verde Salta, y bueno, estuvieron presentes los candidatos Gabriel Solano por Capital y Petrola. Silvia, hoy en el cuando estuvieron frente a Plaza de Mayo, ¿hubo algún medio de comunicación? ¿Se acercaron a hablar con ustedes, alguna autoridad, a darles, no sé, a decirles algo en relación a que no se está reglamentando todavía? ¿Se apersonó alguien? Absolutamente nadie. Lo que sí les quiero comentar es que la semana pasada los trabajadores de la coordinadora de PF de Mendoza lograron que el gobernador Marcos Pérez se acercara a su concentración y se comprometiera a mediar con el Ministerio de Economía para que nos paguen. Hoy yo recibí la llamada de su secretario y porque el gobernador Paco Pérez estaba en Buenos Aires, creo que había una reunión en Casa Rosada de los gobernadores, con el inclusive, sí. Y bueno, me dijo que me comunicara y yo intenté comunicarme, pero realmente el gobernador Paco Pérez no me llegó a atender. Esa es la única, digamos, posibilidad que teníamos, que tuvimos con que nadie se nos acercó a la carpa ni nada por el estilo. Y también se frustró esa necesidad. Así que realmente estamos muy indignados porque los compañeros de Mendoza estaban esperando una respuesta. ¿Cuántos son más o menos los trabajadores despedidos que están esperando por esta reglamentación para que se les pague la indemnización? Y la totalidad somos 32.000, con un promedio de edades por arriba de los 70 años. Claro. Por eso la ley nosotros reclamamos y lo pusieron, que también, los agentes, que los ex agentes que hayan fallecido, que puedan cobrar los herederos o los derechohabientes. Es decir, acá en 23 años han pasado toda una historia de vida y entonces son 32.000 familias que están esperando un resarcimiento, una indemnización que tiene carácter alimentario y que día a día pierde valor. Encima, con la amenaza de devaluación tanto de Scioli, de Macri o de Massa, esto es terrible. A un compañero del Ministerio de Economía en una oficina le dijeron que la ley se reglamentaría en noviembre o diciembre. Si lo hacen en diciembre ya violan el plazo que está máximo que está establecido en la ley y que cobraríamos el año que viene en junio o julio. Esto es licuar la indemnización, es quitarle su carácter indemnizatorio, es convertirlo en monedas, es no cumplir con la ley.